Nos encontramos en directo con el profesor Adán Chávez. Estamos justamente en un balance de lo que va a ser las elecciones 2020 en Venezuela. Geraldina Colioti, ¿cómo estás? Tu presentación. Bien, gracias, compañero. Siempre te olvide, te equivoca con mi nombre. Colioti. Hay una pelea entre nosotros. Sí, bien, gracias. Un saludo fuerte, solidario, internacionalista y, por supuesto, chavista a nuestro querido compañero Adán, que es una referencia desde muchos años a nivel internacional. Hay muchas razones para quererlo y para escuchar, siempre aprendiendo su ponencia y su conferencia. Hay una razón más que quiero destacar, es su capacidad de poner en relación la realidad presente, la necesidad del socialismo hoy con la historia de los próceres, la historia de la independencia de Bolívar y la historia del 1900, el siglo de las revoluciones, a donde se originó la revolución bolivariana de nuestro comandante invicto, Hugo Chávez. Y esto lo sigue haciendo con una labor preciosa y extraordinaria, a donde se manda, se transmite la memoria a los jóvenes, que el Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez, que recién también hizo mucha actividad importante, y lo hacen con su artículo, que son exactamente un enlace fuerte entre la necesidad del socialismo hoy y lo que pasó con el socialismo de antes, la lucha de la clase obrera y la victoria de los sectores oprimidos, que aún sigue más vigente que nunca. Entonces, pasamos la palabra a nuestro querido camarada, profesor Dan, porque nos haga su ponencia sobre el tema que hemos escogido, la importancia de defender la revolución bolivariana frente a esta fecha importante que es la de las elecciones del 6 de diciembre. Adelante, Adán. Gracias. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Saludos especiales para ti, Geraldine, para Rubén y a todos los conectados y a todas las conectadas a través de esta figura online para continuar con nuestra tarea, la batalla de las ideas, una de las tareas que desempeñamos. Y agradezco la invitación, pues, para exponer nuestra verdad sobre Venezuela. Y en el caso concreto de la coyuntura que nos ha correspondido vivir, el llamado a elecciones para el 6 de diciembre de este año. Ahí es importante mencionar los siguientes puntos. Primero, que estas elecciones están en el marco de nuestra constitución bolivariana. Una constitución que, como se sabe, pero siempre es bueno recordarlo, fue elaborada y aprobada por la inmensa mayoría de nuestro pueblo en el año 1999, bajo la dirección del ya presidente, por decisión de la gran mayoría de nuestro pueblo también, Hugo Rafael Chávez Frías, el comandante Chávez. Recordemos que fue una de las banderas de la campaña electoral de 1998, con Chávez como candidato a la presidencia, llamar a una asamblea constituyente una vez que Chávez asumiera el poder para refundar la República. siguiendo los mandatos bolivarianos. Por eso nosotros decimos que nuestro socialismo que sigue en construcción es el socialismo bolivariano. Porque Chávez lo que hizo desde los inicios fue retomar el proyecto libertario de Simón Bolívar. 1999 se aprueba la Constitución Bolivariana, que es nuestra carta de navegación. La Constitución donde se recogen los principios fundamentales de la liberación de nuestra patria, de esa refundación de nuestra patria venezolana. Bueno, teniendo eso en cuenta, y además como parte, es el otro punto que me parece importante destacar, parte de los acuerdos en la mesa de diálogo que estuvo desarrollándose durante varios meses, hace ya más de un año, parte de los acuerdos de la mesa de diálogo, renovar el directorio del Consejo Nacional Electoral para, decía la oposición, y bueno, se llegó a ese acuerdo, tener mayor seguridad y poder participar en los siguientes procesos electorales. Así como ese acuerdo, se han cumplido otros, pero vamos a referirnos específicamente a ese. Porque fue un empeño del presidente Maduro, el hijo de Chávez, y de toda la dirección colectiva de la revolución, una solicitud del pueblo en general también, poder realizar esas mesas de diálogo para buscar los entendimientos mínimos y acabar con la violencia que la derecha fascista estuvo implementando en el país, siguiendo directrices, sabemos todos también, del gobierno norteamericano. Como parte de esos acuerdos, entonces, se ha renovado la directiva, el directorio del Consejo Nacional Electoral. Y ellos y ellas, porque está conformado por hombres y mujeres, ese nuevo directorio, cumpliendo con lo que está establecido en nuestra Constitución Bolivariana, entonces ha hecho el llamado a este nuevo proceso electoral. Tercer punto a destacar, vamos a la elección número 25, desde que en 1999 Chávez asumió la presidencia por vez primera. Y alguien todavía podría preguntarse, ¿por qué tantos procesos electorales en Venezuela? En 21 años, aproximadamente 25 elecciones. Bueno, porque precisamente uno de los principios fundamentales que quedó establecido en nuestra Constitución Bolivariana es el de la democracia protagónica y participativa. Una verdadera democracia del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Y una de las formas, no es la única, una de las formas de verdadera participación del pueblo son diferentes procesos electorales para no solo elegir los mandatarios, el mandatario nacional, los regionales, etcétera. Son también procesos electorales, referéndum, como se llama, para el pueblo opinar sobre diferentes políticas, sobre diferentes situaciones que se viven en el país. Es decir, que con las elecciones para mandatarios nacional, regionales, etcétera, los referéndum que se han realizado, asegurando esa entonces verdadera democracia para nuestro pueblo, llegamos al proceso electoral número 25. Ese proceso electoral sobre la base de lo establecido en la Constitución. Es un proceso electoral para elegir la nueva Asamblea Nacional, el Poder Legislativo Nacional del país. Que es bueno destacar también aquí el otro punto. Vamos por el cuarto punto que debemos destacar, que la Asamblea Nacional actual tiene mayoría de la oposición venezolana, una mayoría que obtuvieron en las elecciones del 2015. Esas elecciones del 2015 las realizamos bajo el ataque directo con mucha fuerza como está sucediendo ahora, como viene sucediendo durante todos estos años, del gobierno norteamericano y sus aliados internos y externos. Bajo una guerra no convencional, pero una fuerte guerra mediática y guerra económica fundamentalmente, fuimos a las elecciones del 2015 para la Asamblea Nacional, porque está contemplado en la Constitución que esas elecciones se hacen cada 5 años. Cada 5 años hay que elegir una nueva Asamblea Nacional. En aquel momento, debido fundamentalmente a la guerra mediática, psicológica y económica que nos impusieron, aproximadamente 2 millones de chavistas no fueron a votar. El enemigo logró, de alguna manera, uno de sus objetivos, pero muy importante, el objetivo de lograr que una parte considerable del voto chavista no se presentara en las mesas de votación. No votaron por la oposición, no lograron lo que ellos querían, que era aumentar su número de votos, pero lograron que esos aproximadamente 2 millones de venezolanos y venezolanas que siempre venían votando por Chávez, por los candidatos y las candidatas y candidatas de Chávez, no fuesen a votar. Y bueno, perdimos la mayoría en la Asamblea Nacional. También importante destacar que nosotros inmediatamente salimos a reconocer el triunfo de la oposición. ¿Por qué me parece importante? Porque de esos 24 procesos electorales anteriores, la revolución ha perdido 2 solamente. Y los 2 los hemos reconocido inmediatamente. Uno con Chávez, aún en la presidencia, y este del 2015 con el hijo de Chávez, Nicolás Maduro, dirigiendo los destinos del país. Inmediatamente lo hemos reconocido. En cambio, la oposición, que es un punto de esos de los que me parece más importante seguir destacando, recordando, la oposición, cada vez que pierde, sale a gritar fraude. El pueblo les pide pruebas del fraude y nunca han presentado ni una sola. Por supuesto, no pueden presentar pruebas porque en Venezuela nunca ha existido un fraude electoral. Ellos lo utilizan como parte de la guerra mediática, tratar de sembrar esa matriz a nivel internacional para justificar lo injustificable. Lo cierto es que vamos al proceso electoral número 25, De los 24 anteriores, perdimos 2, lo hemos reconocido inmediatamente en su momento, y ahora, cumpliendo la Constitución, vamos entonces a renovar la Asamblea Nacional. Objetivo fundamental de nuestro proceso en este momento, hacer todo lo que tengamos que hacer dentro de las normas establecidas para rescatar la Asamblea Nacional de las manos de la derecha fascista venezolana, que recibe instrucciones del imperialismo norteamericano y sus aliados externos. Ese es el gran compromiso que tenemos ahora, y para ello nos hemos preparado, nos seguimos fortaleciendo en el terreno directo, allá en nuestro pueblo, enfrentando la pandemia mundial de la manera como sabemos, pero hay que seguirlo divulgando también por el mundo, cómo hemos, en construcción socialista, enfrentamos la pandemia y hemos logrado unos resultados muy importantes, con muy pocos fallecimientos, con la atención directa, gratuita, de gran calidad a nuestro pueblo, con el apoyo de la misión cubana que está en Venezuela. A través del convenio Cuba-Venezuela, pues seguimos contando con ese gran apoyo. Apoyo también de gobiernos como el de Rusia, el de China, con el envío de insumos para la atención a la enfermedad. Y estamos en este momento, mientras Estados Unidos es el número 1 en contagiados y muertos, Brasil el número 2 y así sucesivamente, los gobiernos capitalistas están en esos primeros lugares en lo que a contagio y muertos se refiere. Nosotros en Venezuela ocupamos el lugar 117, el lugar número 53, en lo que al control de la pandemia se refiere. Es un puesto que nos sitúa en un lugar que muestra los grandes logros, los importantes logros que en ese sentido hemos conseguido. El número 117 es Cuba. Desde acá estamos transmitiendo, desde La Habana, porque ustedes saben que estoy aquí, bueno, cumpliendo también todas las normas establecidas, la cuarentena social, trabajando desde la casa, prácticamente a través de estos contactos, pero en trabajo permanente, en actividad permanente para la difusión de las ideas, para la batalla de las ideas, para todo lo que tengamos que hacer desde aquí en el enfrentamiento, la resistencia y el vencimiento al imperio norteamericano en nuestra construcción socialista. Entonces, estamos enfrentando la pandemia con muy buenos resultados y al mismo tiempo enfrentando la arremetida feroz de ese imperialismo norteamericano con sus aliados en nuestra América y en el mundo. Y por supuesto, nuestro pueblo está sufriendo las consecuencias del bloqueo económico feroz que nos han impuesto. Pero precisamente con el apoyo de los gobiernos y los pueblos amigos, hemos ido de alguna manera rompiendo ese bloqueo y venciendo las intenciones del imperialismo. Nuestro pueblo sigue resistiendo y venciendo, y entonces estamos preparados para las elecciones del 6 de diciembre, con lo que decía, con el objetivo fundamental de rescatar esa Asamblea Nacional para los intereses del pueblo venezolano y sacar definitivamente de allí a la oposición fascista. Es importante otro tema, que sería el quinto punto, o el sexto punto a destacar, es que una buena parte de la oposición está participando en este proceso electoral, como parte del compromiso que asumieron en la mesa de diálogo. Una parte de la oposición que ha dicho abiertamente y públicamente que no está de acuerdo con ese guión de golpe de Estado que sigue intentando imponer el imperialismo norteamericano y la derecha fascista. Y ojalá que sigan por ese camino, seguimos diciendo nosotros. Desde los primeros momentos el comandante Chávez lo decía y nosotros lo seguimos diciendo como parte de su voz eterna. Necesitamos en el país una oposición seria, una oposición que le presente al país su modelo, su propuesta, sus planes de trabajo y que participe por las vías establecidas en la Constitución. Hay una buena parte entonces de esa oposición que está participando y repito, ojalá se mantengan allí. Importante mencionarlo porque forma parte de la guerra mediática psicológica internacional. Hay algunos que siguen insistiendo en que es un proceso amañado, que no se facilita la participación, totalmente falso. Hay, compañeros, compañeras, 107 partidos entre regionales y nacionales participando en este proceso electoral. Y de esos 107 partidos se inscribieron más de 14.000 candidatos y candidatas. Algo sin precedente en nuestra historia. Más de 14.000 candidatos y candidatas. Y una buena parte de ellos forman parte, representan a esos partidos de la derecha, de la oposición, que están ya incluidos en el proceso electoral. De tal manera que todo está, digamos, sobre la mesa para el proceso con todas las de la ley, como decimos en criollo. Todo lo demás, lo que diga la oposición fascista, los que no están participando, los que le siguen el juego todavía al imperialismo norteamericano, es falso. Era una participación, como podemos decir en este momento, como nunca antes, por la cantidad de candidatos y candidatas. Bueno, también muy importante resaltar que se aumentó el número de diputados y diputadas que se van a elegir en 110. Precisamente parte de los estudios del Consejo Nacional Electoral para asegurar la mayor participación posible del pueblo en un parlamento como la Asamblea Nacional. Se van a elegir ahora 277 diputados y diputadas, con un Consejo Nacional Electoral que, si no el mejor, de los mejores del mundo, totalmente automatizado. Allí no hay posibilidad de ese fraude que dice siempre que pierde las elecciones la oposición. Automatizado, totalmente legal, aplicando la Constitución, se asegura el voto universal, directo y secreto para cada venezolano, para cada venezolano. Dentro de las normativas del Consejo Nacional Electoral, algo sin precedentes también en la historia de las elecciones mundiales, para este proceso están previstas 25 auditorías. Son auditorías que se hacen antes, durante y después del proceso electoral. En todo el proceso, 25 auditorías. Hasta ahora se han hecho dos. Desde que arrancó el proceso, se han hecho dos. Estaba oyendo unas noticias hace poco de allá de Venezuela. Está ya listo el Consejo Nacional Electoral para realizar la tercera, ¿verdad? Con un cronograma que ellos establecieron y han hecho público, con el que están de acuerdo todas las fuerzas que están participando en el proceso electoral, porque es una de las mejores maneras de asegurar precisamente la pulcritud del proceso. Con todo eso, compañeros, compañeras, bueno, vamos a este nuevo proceso electoral, el número 25, en casi 21 años de revolución bolivariana, con el objetivo fundamental de rescatar para los intereses del pueblo en general la Asamblea Nacional de las manos de la derecha fascista, que además, como ustedes saben, hicieron acciones tratando de montar desde allí, desde el mismo momento que se instalaron en enero de 2016, de poder realizar un golpe parlamentario similar al que hicieron en Brasil. Y desde allí, como no pudieron con el golpe parlamentario, han propiciado guarimbas, intentos de guerra civil, intentos incluso desde la Asamblea Nacional, dirigidos por los fascistas de la Asamblea Nacional, han intentado incluso asesinar al presidente Maduro. Todo eso, el pueblo venezolano, mayoritariamente en movimiento cívico-militar, con mucha organización y mucha conciencia, ha enfrentado, ha resistido y ha vencido. Hemos venido venciendo todo lo que han aplicado en Venezuela dentro de ese guión de golpe de Estado continuado. Todo lo que nos han aplicado lo hemos vencido. Y por eso estamos acá. Y ahora entonces, en esta coyuntura, venciendo la pandemia, venciendo la guerra económica, venciendo todos los intentos de desestabilización, vamos a este proceso electoral. El presidente Maduro lo ha dicho con una frase que es muy común en Venezuela: llueva, truene o relampaguee, el 6 de diciembre tenemos elecciones. Es decir, que estamos preparados para enfrentar todos los intentos de boicot que ya los han anunciado, están tratando y sabemos que van a seguir intentando los que le siguen el juego al imperialismo norteamericano desde dentro del país y desde fuera. Van a seguir intentando que el proceso eleccionario no llegue al 6 de diciembre. Nosotros, repito, preparados para perdón, búscame agua, para contrarrestar todos estos intentos. Sabemos que van a seguir haciendo lo que puedan para boicotearnos. No han podido ni podrán, también grita nuestro pueblo por todas partes. Pero no nos confiamos. Seguimos evaluando, continuamos perfeccionando nuestros planes estratégicos, tácticos y estratégicos para seguir venciendo. Dicho así, de una manera resumida, compañeros, compañeras, esa es la verdad de Venezuela, la realidad de lo que estamos viviendo en el país, de lo que hemos estado resistiendo y cómo hemos venido y vamos a continuar venciendo los intentos de frenar nuestra revolución. Con eso, bueno, me preparo, me dijeron que van a hacer algunas preguntas que seguramente permitirán nutrir la información que les he dado acá de manera resumida en cuanto, en 20 minutos aproximadamente. Muchas gracias, pues estoy aquí a la orden para ustedes. Exactamente. Adam, queremos hacer una pregunta y es, ¿cómo tú ves la importancia de los medios alternativos comunitarios que apoyan a la revolución, que apoyan a todos los procesos internacionales y esa alianza que se debe de hacer entre lo que es el comando internacional y lo que es los medios alternativos? Sí, cómo no. Aprovecho la pregunta, excelente pregunta, compañero Rubén, para además felicitar de entrada el trabajo que ustedes han venido haciendo con este Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular. Comunicación popular por todas partes, eso tenemos que fortalecerlo, el papel de los medios comunitarios. Y nosotros así lo hemos venido trabajando en Venezuela y bueno, entre nosotros lo hemos hecho, tenemos que continuarlo haciendo, fortalecer nuestros lazos de comunicación y las acciones conjuntas que debemos continuar realizando, ¿verdad? Pero el papel de los medios de comunicación en manos del pueblo, estos medios populares de todo tipo, tienen un papel fundamental en esta batalla de las ideas, en esto que hemos denominado nosotros la campaña por la verdad sobre Venezuela, que en definitiva es la manera de seguir enfrentando y contrarrestando la guerra mediática que nos lanzan los grandes medios de comunicación en manos del capitalismo, ¿verdad? Esto es entonces los medios de comunicación en manos del poder popular. A través de estos medios de comunicación tenemos que hacer cada día mayor realidad esta máxima nuestra de cada vez mayor poder para el pueblo. El poder de la comunicación debe estar en manos del pueblo, entre tantos poderes, ¿verdad? El poder comunicacional, eso es fundamental. Entonces, el papel que ustedes están realizando es muy importante. Nosotros en Venezuela, repito, lo hemos estado fortaleciendo. Y así como estas redes sociales, estos medios online que nos permiten estos contactos, también para una campaña como la que ya estamos ya preparando y que se va a lanzar oficialmente dentro de poco, cumpliendo el cronograma establecido por el CNE, por el Consejo Nacional Electoral, una campaña sui generis también porque estamos en la coyuntura que nos impone la pandemia, ¿verdad? Pero una campaña entonces donde los medios populares, yo creo que en este momento es donde podemos visualizar de mejor manera el papel tan importante que estos medios juegan. Así como estas redes sociales, decía, también retomar medios importantísimos que el pueblo en general maneja, como los murales, los grafitis, las paredes, en definitiva, redes, medios y paredes, ¿verdad? Medios en general, bueno, la radio, las radios comunitarias, las televisoras comunitarias que existen en todas partes. Hay que continuar entonces fortaleciendo esos medios comunitarios y asegurando además una red, que se fortalezca la red, que nos encadenemos todos a través de esos medios comunitarios en toda nuestra América y en el mundo, para seguir contrarrestando entonces esa guerra mediática desatada desde los medios capitalistas, ¿no? Entonces, fundamental el papel, y sigamos trabajando en ello. Exactamente. Nosotros desde el Consejo Nacional Internacional de la Comunicación Popular estamos apoyando a todos los candidatos del PSV, también apoyando a todas las revoluciones internacionales porque creemos que esa es la necesidad. Me gustaría que Geraldina tiene ahí un par de preguntas también. Geraldina. Gracias ante todo, Adam. A propósito de Poder Popular, la Asamblea Nacional Constituyente, como digo, el presidente obrero Nicolás Maduro va a terminar su labor en el mes de diciembre, después de las elecciones. Y yo quiero preguntar, a propósito del Poder Popular, ¿cuánta propuesta o cuánto ya acto legislativo ha habido con respecto, por ejemplo, a la lucha contra el latifundo mediático, con respecto a la propuesta de profundizar el socialismo poniéndolo en la Constitución y también hay una propuesta de hacer un doble parlamento, un parlamento bicameral, uno de los cuales puede ser el parlamento comunal, la comuna, digamos, nuestro soviet de hoy. ¿Qué nos puede decir a este propósito? ¿Cuáles son los signos de profundización del socialismo que hay en esto nuevo que va a haber en esto cambio de profundización que hay en la Constitución Bolivariana en todo estos años desde 2017 que ha habido labores importantes entre otros poner en el anterior del texto de la Carta Magna los consejos productivos obreros y muchas otras cosas que son digamos, de muy fuerte mensaje, de muy fuerte cambio estructural con respecto al socialismo bolivariano. Bueno, lamentablemente no tengo mucha información al respecto porque, como ustedes saben, yo tengo ya más de un año y medio prácticamente desincorporado de la Asamblea Constituyente. Y no tengo la información de cómo se ha estado trabajando toda esta cantidad de propuestas que efectivamente sé que se han recibido, se continúan recibiendo y son temas de una gran profundidad para el debate, eso sí. Y estamos de acuerdo que la Constitución Bolivariana, aunque es una de las mejores constituciones del mundo, así lo han reconocido líderes, lideresas de diferentes partes del mundo, organizaciones políticas, sociales del planeta, es perfectible, por supuesto. Hay que seguir debatiendo y continuar en el momento debido, perfeccionando los temas que están allí contemplados, ¿no? Lo que se ha dicho hasta ahora, efectivamente, es que hasta diciembre va a funcionar la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Hasta dónde se va a llegar con la discusión y la inclusión de algunos de estos perfeccionamientos de nuevos conceptos, de nuevos artículos en la Constitución Bolivariana? Realmente no tengo la información. Pero dada tu pregunta, a mí me parece muy importante que sí son temas que están en el debate, que vamos, a nosotros mismos nos interesa seguir en esa batalla de las ideas para, en su momento, perfeccionar lo que tengamos que perfeccionar. También hay que tener en cuenta que hay todavía parte de nuestra letra constitucional que no se ha logrado ejecutar. Dentro de toda esa maravilla que está en nuestra Constitución, aún hay que seguir elaborando leyes para seguir, en definitiva, cumpliendo con ese propósito nuestro de entregarle cada día mayor poder al pueblo, ¿verdad? Las comunas están funcionando en el país, se siguen organizando, se sigue debatiendo sobre lo que debe ser el Estado comunal, ¿verdad? Y de alguna manera está contenido en la Constitución, que para poner ese ejemplo solamente en lo que tú decías, Geraldine, de seguir perfeccionando, profundizando en lo que debe ser la construcción de socialismo y que se contemple en la Constitución. Hay algunos de esos temas, como el tema comunal, que seguramente hay que especificar un poco más en la Constitución, pero que está contenido. Y con lo que tenemos en este momento, pues se puede hacer realidad ese Estado comunal. Creo que lo más importante es que tenemos toda la disposición, como revolucionarios y revolucionarias, de seguir en la batalla de las ideas y de llevar a la Constitución en el momento debido lo que haya que llevar en ese sentido de perfeccionar nuestro camino hacia el socialismo bolivariano. Y en las redes sociales ha habido mucho ruido en los últimos tiempos por algunos sectores que han decidido romper la unidad del gran polo patriótico. Y digamos que se creó un poco de confusión porque se acusó el Partido Socialista Unido de Venezuela del proceso bolivariano como un regreso. Tú, camarada, en el último artículo pusiste este tema de una manera muy clara en tu exposición, pero quiero, sobre todo con respecto a la solidaridad internacional, a los movimientos que no están, que no conocen bien la realidad de Venezuela, que nos aclare un poco mejor este tema. Porque sabemos, por lo menos nosotros que conocemos la realidad de Venezuela, sabemos que es un tema electoral, sabemos que los temas de grande perspectiva juegan un papel mucho menor con respecto a otras aspiraciones, digamos. Pero quiero que tú, como marxista, como dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, nos explique de una manera sencilla cuáles son los avances, por qué y cómo podemos reforzar, fortalecer la solidaridad, el internacionalismo, sin caer en la trampa de lo que hace demagogia sobre este tema. Bueno, fíjense, esto daría chance para otra conferencia y de 30, 40 minutos o más, ¿no? Pero, bueno, no te percibo muy bien la idea porque hay cortes en la comunicación. Pero me imagino que las confusiones que tú dices, Geraldine, que se han generado y que se han manifestado a través de las redes sociales, podría ser porque algunas personas que incluso dicen que son revolucionarios y a lo mejor lo son y tendrán sus razones, aunque uno no las comparta, dicen que, entre otras cosas, que si se introducen modificaciones en la Constitución, estaríamos en contra del legado de Chávez. Esa ha sido una de las principales confusiones, para usar tu palabra, que se han estado divulgando por allí. Eso es totalmente falso, por lo que ya decía. La Constitución no se modificaría para ir atrás. Lo que puede suceder es que se modifique, cosa que no se ha decidido todavía, pero que se sigue debatiendo, es que se modifiquen algunos artículos, se introduzcan nuevos artículos para perfeccionar lo que está allí establecido. Y precisamente uno de los temas, de los debates, es relacionado con lo que tú decías en la primera pregunta, Geraldine, y que yo te contestaba, ¿no? O sea, lo pongo como ejemplo, el tema de las comunas. Ahí, como producto de la Constitución bolivariana, en todos estos años se han aprobado en la Asamblea Nacional, precisamente, 6 o 7 leyes que tienen que ver con el establecimiento y el desarrollo del poder comunal. Ahí están las leyes para ponerlas en práctica. Aún nos hace falta recorrer un trecho importante de ese camino, porque entonces otra gente podría decir que mientras no se establezca de manera más clara en la Constitución, no podemos avanzar hacia el poder comunal. Tampoco es cierto, que sería como la otra cara de la moneda, ¿no? Sino que, bueno, estamos abiertos al debate. y a que, producto de ese debate, se pueda perfeccionar lo que ya está contenido en la Constitución Bolivariana. Pero además estamos seguros, yo particularmente estoy seguro, que lo que tenemos hoy día como Constitución Nacional es lo que mencionaba, uno de los mejores instrumentos legales, constitucionales del mundo. Y con lo que allí tenemos, hemos venido construyendo nuestro socialismo y vamos a seguir por ese camino. O sea, que no vamos a ir atrás, seguimos adelante. Y todo lo que podemos avanzar no necesariamente necesita ese perfeccionamiento en la Constitución. Porque muchos de esos elementos que están en debate, Geraldine y todos y todas, se pueden introducir a través de las leyes. Ustedes saben que precisamente las constituciones guardan el marco general de los principios fundamentales para, a través de las leyes, ir especificando los puntos tácticos, digamos así, que están establecidos en la estrategia de una constitución, en este caso la Constitución Bolivariana. Espero con eso cumplir las expectativas. Profesor, tengo unas cuantas preguntas acá y por tiempo no se las voy a poder estar haciendo ahora, pues le llevo ahí un par de horas contestarlas. Se las voy a mandar directamente y ustedes después verán de la forma que nos puede ir contestando estas preguntas que llegan de algunas radios de Argentina, de Paraguay, de Colombia, de Ecuador, que están llegándome en este preciso momento. El tema, justas, todas van vinculadas con lo mismo, todas van vinculadas con lo mismo. Y agradeciendo al presidente Nicolás Maduro y al eterno comandante Hugo Chávez, la solidaridad internacional que siempre ha prestado Venezuela con los demás países y repudiando la acción imperialista, se puede decir, del lacayo del imperio de Colombia en este momento, en medio de un terrible problema como es esta pandemia generalizada, donde Venezuela está luchando para salir de ella, están llevando muy bien adelante todo esto, y que, bueno, se está reflejando en lo que es la población. Hay muchas preguntas. El tema que, justamente, en un foro como este, que es acotado de tiempo, no podemos estar pasando. Tengo como 40 preguntas, entonces es imposible. Pero sí, agradecerle este espacio. Ya quedamos coordinados para el mes que viene hacer otra charla y capaz que en esa puede ir respondiendo alguna de las preguntas, que va a tener mucho material hacia lo que van a ser las elecciones del próximo 6 en Venezuela. ¿Le parece bien? Sí, Rubén, todos y todas. Ese es un tremendo método, muy buen método, que ustedes me hagan llegar las preguntas y nosotros las vamos respondiendo. ¿Cuál puede ser la forma? Una de ellas es precisamente que hagamos nuevos contactos como este, ¿verdad? Y ya con las ideas ordenadas, darle la mejor respuesta a esas inquietudes. Otra vía es que, a través de lo que decía Geraldine hace un momento, los artículos de opinión que yo escribo humildemente cada 15 días, a través de esos artículos también lo hacemos, nos aseguramos que lleguen a las personas que están haciendo las preguntas, y nos sirve entonces para divulgar de mejor manera nuestras opiniones al respecto y otras maneras que consigamos. Fíjate que tú mencionabas, y Geraldine también lo mencionó en sus preguntas, el tema internacional. Y está en la Constitución Bolivariana, la necesidad de desarrollar una política internacional para la integración, para la unión entre los pueblos, y eso de los pueblos realmente que se entienda como debe ser. Es decir, una unión, una integración que va más allá de los gobiernos con los que podemos establecer convenios, con los que hemos establecido convenios maravillosos como el convenio Cuba-Venezuela, pero seguir haciendo realidad los convenios de cooperación, de participación con los pueblos organizados, es decir, con movimientos sociales, con partidos de izquierda, progresistas, con partidos nacionalistas, incluso de aquellos que por lo menos son patriotas y defienden la libertad y la soberanía de sus patrias. Eso está contenido en la Constitución y lo que debemos es seguirlo haciendo cada día una mayor realidad, valga la, la expresión. Y tenemos hechos bien concretos en ese sentido, empeño del comandante Chávez desde los primeros momentos. Ustedes saben que la Cuarta República, antes de Chávez, prácticamente la mirada de los que dirigían el país estaba solo hacia el norte, ¿verdad? No habían convenios de ninguna naturaleza prácticamente con ningún otro país, solamente una mirada hacia el norte. Chávez cambió totalmente eso y es producto de lo que está establecido en nuestra Constitución. Convenios de cooperación con los gobiernos amigos, por supuesto, pero también avanzando hacia esos convenios de cooperación con pueblos organizados, como sucedió con una comunidad en el propio vientre de la bestia, en los Estados Unidos, ¿verdad? Se logró a través de un convenio comunitario entregarle full oil a una comunidad de afrodescendientes en los Estados Unidos. Pero también logramos en el Bronx específicamente, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Pero también grandes avances en ese sentido a través de Petrocaribe para brindarle de iguales entre iguales nuestro petróleo a los países hermanos del Caribe. Por ejemplo, grandes intentos de Chávez y se lograron avances importantes con UNASUR, con la CELAC, con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Algunos de estos instrumentos, un tanto debilitados en estos años. Se está cortando la comunicación con el profesor Adán Chávez. Estamos teniendo problemas, parece que esto es muy común ya, ¿no? De tener este tipo de problemas cuando hay conferencias internacionales. Quisiera que me haga un comentario final, si puede, Adán. Es justamente, estoy tratando de conectarme con él, pero aparece desconectado. Se ve que hubo algún pequeño problemita ahí, está reapareciendo aparentemente. No sé si algún compañero más quiere decir algo. Desgraciadamente la comunicación ha estado bastante mala. Parece que hay algunos temas, digamos, temas informáticos, por no decir que nos están controlando un poquito, Geraldina, que estamos tan acostumbrados ya a que nos corten las comunicaciones internacionales, ¿no? Sí, es. Geraldina, bueno, tu opinión en torno a esto que hemos tenido conjuntamente con el profesor Chávez. Me parece un intercambio muy importante. Desafortunadamente, digamos, la herramienta técnica un poco ha faltado y siempre pasa, ¿no? Siempre esto es un poco la cosa que no se puede prever. Pero me pareció muy interesante, sobre todo porque empezamos, digamos que es un debate que vamos a continuar y que no tiene que ser solamente entre nosotros dos, sino involucrar todas y todos los compañeros que están, ante de todo, en nuestro proyecto de lucha contra el latifundo mediático, como es con AICOP, y de articularnos, como tú estabas diciendo también, con otra fuerza popular de todo el lado del mundo, para hacer una red de protección a la revolución bolivariana, porque los tiempos no van a ser fáciles. Hemos visto la agresión descarada a todos los niveles, que empieza de nuevo con este informe totalmente desconectado del grupo de Lima, que se hace pasar por toda la ONU. Hemos visto de nuevo la lucha en la Unión Europea, en toda la fuerza de reaccionaria que quiere descalificar las elecciones, desconocer una vez más la revolución bolivariana, porque saben que cuanto más se va a fortalecer las instituciones, cuanto menos espacio tendrán los golpistas. El pueblo ya ha visto cuál masa de bandidos, de descarados son. Entonces es muy importante que colgamos la importancia de estas elecciones, que no es solamente una elección más, la número 25, sino que es un momento de resistencia fuerte que requiere la participación popular internacionalista cuanto más amplia posible, pero también cuanto más clara y fuerte posible, porque tal vez hay enlace, hay alianza entre comillas que son trampa, que no son verdadera alianza. Entonces la revolución bolivariana tiene la sabiduría para saber que hay una táctica clara que se tiene que hacer, pero que, como estaba diciendo Adán, no se venden los principios, y que los que están en el campo también de la derecha moderada tiene otro proyecto, no es el mismo proyecto de la revolución bolivariana. Entonces, cuanto más hay fuerza revolucionaria organizada que desde afuera construye nueva situación de lucha en nuestro propio país, porque no podemos pensar que Cuba o Venezuela pueden hacer las cosas, la tarea que es nuestra tarea de revolucionario en otro lado del mundo, ¿no? Cuanto más aprovechamos de esta situación de crisis que la pandemia ha mostrado aún más en su realidad estructural del capitalismo, y cuanto más podemos construir una red internacionalista con contenido claro, con una fuerza que ayude de verdad contra la medida coercitiva unilateral, luchando en los países que la imponen esta medida. Geralina, está apareciendo de nuevo Adán Chávez. No sé si está con micrófono o está sin micrófono, con graves problemas. Hola, ¿me oyen? De internet. Se sí, ve. Menos ahí mal. Está escuchando bien. ¿Me oyen? Reapareció. Volvió. Ah, bueno. Sí, para ir finalizando, entonces, les decía que el ejemplo también muy válido de lo que hemos logrado en cuanto al internacionalismo socialista, la solidaridad socialista entre nosotros, con los empeños de Chávez y ahora bajo la dirección de Maduro, todos estos planes estratégicos de la revolución bolivariana, con el apoyo de muchos y muchas a nivel de nuestra América y del mundo. Y por ese camino seguiremos, pues es otro de los ejemplos de esos avances de nuestra revolución, principios contenidos en la Constitución Bolivariana, y que bueno, llegado el momento, perfeccionaremos lo que tengamos que perfeccionar, pero siempre en ese camino. Me hacen llegar las preguntas y contestaremos por diferentes vías. Una de ellas, esta, que ojalá podamos conectarnos pronto para seguir con esta batalla de las ideas, compañeros, compañeras. Un gran abrazo para todos y todas. Gracias, Adán. Sí. Es indudable que sí. Rubén, si tenemos un minutito, sí, quiero que Adán nos comente este descarado informe del Grupo de Lima que se hace pasar por toda la ONU. ¿Cuáles consecuencias puede tener? ¿Qué podemos hacer a nivel de la solidaridad internacional? Los mismos intentos. Nosotros lo que tenemos que hacer es continuar rechazando informes de ese tipo, manifestaciones de esa naturaleza, seguir denunciando que efectivamente eso forma parte del plan de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, para intentar frenar nuestra revolución, en este caso concreto de que decíamos intentar sabotear el proceso electoral. Todo lo que dicen allí es falso y ellos siguen, bueno, tratando de sembrar esas matrices de opinión a nivel continental y a nivel mundial. Por ejemplo, otro de los intentos que están haciendo es amenazas a través de la OTAN, de invasiones supuestamente utilizando al gobierno colombiano que enviaría, según los planes de ellos, según sus aspiraciones, al ejército colombiano a invadir Venezuela con el apoyo disfrazado del gobierno o del ejército norteamericano. Disfrazado, digo, porque tienen allí sus bases y suponiendo que se atreviesen a hacer algo como eso, como parte del ejército colombiano enviarían miembros del ejército norteamericano. Pero todo eso lo que nosotros estamos preparados para resistir en el terreno que sea necesario y seguirlo venciendo. Nosotros, la solidaridad internacional, aspiramos que nos sigan apoyando como lo han venido haciendo, rechazando y denunciando todas estas intenciones. Han anunciado también una gira de Pompeo para estos próximos días a algunos países de nuestra América y por supuesto allí están en primer lugar Brasil y Colombia. Y ellos dentro de esa matriz de opinión, me parece que es un buen ejemplo para lo que tenemos que seguir contrarrestando, entonces ellos hablan de una visita para elaborar planes en defensa de la democracia, dicen ellos. Bueno, la democracia, la falsa democracia que ellos practican, ¿verdad? El mundo al revés, como decía Galeano. Ellos son los que invaden países, los que asesinan gente y nos acusan a nosotros de dictadores y ellos supuestamente son los salvadores de la democracia. Entonces, en definitiva, compañeros, compañeras, sabemos que forma parte todo eso de su guión de golpe de Estado continuado, el imperialismo utilizando sus lacayos en esta parte del mundo, que nosotros debemos seguir entonces contrarrestando, denunciando, rechazando por todas las vías posibles. Eso que fue la concreción del legado del eterno comandante cuando nosotros con Geraldina, con Alcides Martínez, con Gustavo Peseta, con otros compañeros más, decidimos crear y darle forma al Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, siguiendo justamente una de las matrices principales que él era la difusión de todo el acontecer nacional e internacional a través de los medios alternativos y populares que son los que llevan la voz de los pueblos. Estamos al servicio de la revolución bolivariana y chavista. Pueden contar con nosotros, nos queremos incluir en lo que es la campaña internacional de solidaridad, pero también en la campaña internacional de apoyo al Partido Socialista Unido de Venezuela en las próximas elecciones del 6 de diciembre. Desde ya, muchísimas gracias y vamos ya programando la próxima reunión que va a ser en un par de semanas contigo también por esta vía o por otra de las vías que podemos darnos. De acuerdo, y muy agradecido entonces, y agradecidos estamos todos y todas los venezolanos, las venezolanas, con esa tarea que ustedes realizan, con esa solidaridad, con ese apoyo. Seguiremos venciendo. Un gran abrazo para todos y todas. Está Yosmar también por ahí, que veo que está por ahí. Bueno, a todos los compañeros, muchísimas gracias por haber participado. Son muchísimas las radios que estuvieron retransmitiendo. Hemos tenido algunos pequeños percances de informática, lógico, cuando hacemos esta comunicación revolucionaria en contra de lo que es el gran capital. Así que a todos, muchísimas gracias. Geraldina, un abrazo fuerte y nos encontramos próximamente. Igual, Rubén.